a 3 puntos porcentuales, que teniendo en cuenta el margen de error que tienen normalmente las encuestas, cualquiera de estos cuatro podrían quedar tercero. Claro. Lo relevante de todo esto es un poco lo que vos marcabas en la introducción, es que el tercero podría ser la ultraderecha, ¿no? Y esto, en un país como Alemania, con la historia de Alemania, es toda una novedad y es todo un tema que hay que tomarlo también como alarma, ¿no es cierto? Franco, Lucio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Perdón, no te escucho nada. A ver, ahí si lo podemos arreglar. ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí mejor. Acá en Argentina y en América Latina se habló mucho de lo que fue a principio de año, principalmente, el efecto Schulz. Este Martín Schulz, sí, de la oposición, que por momentos llegó a pelear cabeza a cabeza las encuestas con Angela Merkel y que hoy está más de 15 puntos abajo en las encuestas. ¿Qué pasó con ese efecto Schulz, que algunos imaginaron una posible victoria de la socialdemocracia y hoy que todos aseguran una victoria de Angela Merkel? Bueno, mira, Martin Schulz fue en un principio la gran esperanza socialdemócrata, no solamente para Alemania, sino para toda Europa. Y lo que sucedió fue que en su momento él tenía un discurso muy, muy cercano a lo que sería la comunicación política más moderna, ¿no? Un discurso, digamos, basado en tratar de redimir de alguna forma los errores que cometieron en el pasado los socialdemócratas en función de algunas políticas de flexibilización laboral, etcétera, en los años 90, pero al mismo tiempo combinado con un discurso muy atado a su persona, ¿no? Con su visión, con su historia de vida, que encarnaba los valores socialdemócratas en sí mismo, etcétera. Y luego de eso se sucedieron dos elecciones regionales que fueron derrotas para los socialdemócratas, y el Partido Socialdemócrata evaluó estas elecciones, desde mi punto de vista, la sobreestimó, mejor dicho, la derrota. Entonces, en este sentido, lo que decidieron fue cambiar la estrategia y volver a la vieja estrategia típica socialdemócrata de hablar de temas, de no ser, digamos, muy, muy provocadores, de no criticar mucho a Angela Merkel, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto lo único que generaron fue que el Partido Socialdemócrata vuelva a ser el partido que era antes de Martin Schulz, que estaba rondando cuando se anunció su candidatura el 21% de intención de voto. Hoy tiene lo mismo. Y en ese sentido, bueno, está claro que si bien el problema socialdemócrata no es solamente el candidato, en una campaña electoral el candidato es fundamental y este cambio de estrategia lo llevó a volver a donde estaban. Ahora, Franco, una de las cuestiones también que se remarca mucho desde aquí, desde Argentina, es la regionalización de las elecciones alemanas. Es decir, desde los últimos 12 años prácticamente Angela Merkel se ha convertido en la mujer fuerte de la Unión Europea, la manda más. Lo hemos visto sobre todo en el caso griego, ¿no? De cómo el diktat alemán de alguna manera conjuró la posibilidad de que el gobierno griego tomase un camino diferente al que la Unión Europea y Alemania habían marcado. Ahora, ¿cómo se ve esta proyección europea de la política alemana? ¿Los alemanes son conscientes de eso? ¿Cómo lo viven? Bueno, mira, esto en ese sentido que vos marcás, si bien es cierto que tiene consecuencias, si bien es cierto que cada país de Europa, por ejemplo España, mira muy de cerca lo que va a pasar con las elecciones porque consideran que digamos, lo que suceda con la política alemana va a impactar en la europea y como consecuencia en sus propios países, en Alemania esta no es la visión. La visión es la típica de un país que tiene elecciones. Claro. Es una visión que apunta a mirar lo interno, a mirar la vida cotidiana dentro de la frontera del país con los problemas del país. Y creo que digamos, en ese sentido, la campaña electoral ha girado en torno a los problemas que tienen los alemanes o a los problemas que dicen los alemanes percibir. Y se ha ido bastante para el lado de lo que marca la agenda del partido ultraderechista, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el tema del Islam, el tema del terrorismo, el tema de los refugiados, y ninguno de los partidos tradicionales han logrado salir de esta discusión, de esta agenda que ha instalado la ultraderecha, y así hemos visto una campaña electoral absolutamente dirigida, si querés, por un partido extraparlamentario, lo cual es casi ridículo. Claro. Pero bueno, vemos que efectivamente AfD obtendrá aproximadamente 4 millones de votos, esto significa 2 millones de votos más que hace 4 años, y vemos también, volviendo un poco a tu pregunta, que los alemanes, para elegir, digamos, cómo se va a conformar su nuevo Bundestag, su nuevo Parlamento Federal, están mirando específicamente los temas que les atañen a ellos dentro de su propia frontera. Después el tema de la Unión Europea, bueno, es una discusión, digamos, más, si querés, de élites, donde el ciudadano común no percibe que tenga una influencia real en su vida cotidiana. Por consiguiente, no se convierte en un issue electoral y efectivamente ninguno de los partidos hablan del tema, ¿cierto? Muy loco. Y sobre la AfD, justamente quería preguntarte, ya que has escrito justamente un libro, sos coautor de Factor AfD, me imagino que debes haber hecho una investigación muy profunda acerca de esto, y quería preguntarte justamente cómo ves la perspectiva de una AfD adentro del Parlamento y de la extrema derecha en Europa, ya que es un problema que evidentemente es bastante regionalizado. Sí, bueno, sobre la entrada de AfD al Parlamento alemán, hay que tener en cuenta muchas cosas, pero hay dos factores fundamentales. El primero es que es un golpe simbólico para todos los partidos tradicionales, ¿no? Un partido joven de apenas 4 años duplica su caudal electoral y pelea incluso por el tercer puesto. Es algo que para los partidos tradicionales que dicen que el discurso político de AfD es todo lo repudiable que podría haber en la política, la verdad que es un golpe profundo, porque eso significa que hay demanda de un sector de la población, a menos de 1 de cada 10 alemanes, que no están siendo escuchadas ni satisfechas por el resto de los 5 partidos políticos tradicionales de Alemania. Y el segundo factor, consecuencia, digamos, del ingreso a AfD, es un poco más, si querés, práctico, y tiene que ver con que el Parlamento alemán, a partir de la próxima legislatura, va a tener 7 partidos y 6 fracciones. Eso quiere decir que con el regreso de los liberales al Parlamento y el ingreso de los ultraderechistas, la formación de una coalición de gobierno va a ser altamente compleja. Claro. La única coalición de 2 partidos va a ser solamente la gran coalición, y el resto de las coaliciones posibles tendrían que ser tripartitos, con lo cual tenés que poner de acuerdo a 3 partidos diferentes, y eso va a ser muy difícil en términos, digamos, de negociaciones después de las elecciones, y si se da algún tripartito, también en lo que implica en tema de gobernabilidad y de estabilidad del gobierno, en función también de un clima, digamos, mundial, donde vos tenés a un Donald Trump impredecible, vos tenés a una Gran Bretaña o Reino Unido de la Gran Bretaña que se está, desandando en el camino del Brexit, vos tenés a diferentes variables donde vos tenés que tener un gobierno fuerte, especialmente en el caso de Merkel, ¿no? Que va a tomar, o que ya lo tiene, si querés, el rol de líder de Europa, intentando fortalecer el eje franco-alemán con Macron. Y me da la impresión que en ese esquema un tripartito va a ser una opción bastante, si querés, difícil para sostener en el tiempo. Y no me extrañaría que si no se da la gran coalición se termine llamando de vuelta a nuevas elecciones. Franco, te pregunto porque en realidad nosotros te conocemos exclusivamente de seguirte en Twitter, como uno de los lugares de donde sacamos información acerca de Alemania. ¿Vos sos argentino? Sí, yo nací en Buenos Aires hace 34 años y hace 7 vivo acá en Alemania. Viví en Berlín muchos años, claro. Y hace 2 meses me mudé a Baviera, pero bueno, ahora mismo, por ejemplo, estoy en Berlín. Te preguntaba porque me llama la atención el hecho de que estoy mirando acá un cartel en español acerca de la presentación de tu libro justamente ahí en Berlín, y el hecho de que, sí, por un lado, de que sea en español, y por el otro preguntarte si hay alguna posibilidad de adquirirlo acá en la Argentina. Mira, el libro se puede conseguir en libros.com, que es la editorial que lo editó. Ajá. O en Amazon también, en cualquiera de estas, digamos, distribuidora o vendedora de libros, en formato ebook. Ah, mira. Y yo viajaré a Argentina desde el 3 de octubre al 18 de octubre. Voy a estar presentando el libro en diferentes universidades y lugares. Y ahí voy a llevar libros, digamos, de papel. Ajá. Que después eventualmente el sobrante quedarán en algunas librerías. Y bueno, cuando esté en la fecha determinada, yo lo publicaré en eleccionesenalemania.com, que es mi blog, y bueno, también publicaré en qué librerías van a quedar los sobrantes para que quiera adquirir su versión papel lo pueda hacer. Me imagino que debe haber una comunidad hispanohablante bastante importante como para sacar un libro en español allí en Alemania. Bueno, mira, hace, no sé, 10 minutos acabo de terminar de hacer la presentación oficial del libro acá en Kreuzberg, en Berlín. y estamos, lo hicimos en una librería y había aproximadamente unas 150 personas, claro. O sea, es impresionante, y son la mayoría españoles latinoamericanos que vienen a comprar el primer libro que se escribió sobre el fenómeno tan nuevo, ¿no?, de la ultraderecha alemana, el primer libro en español que se escribió sobre esto, y esto lo que demuestra es que la población hispanohablante necesita más input, necesita saber más de la política alemana y le interesa esto. Y creo que bueno, por eso ha tenido tanto éxito y también por eso se ha vendido tanto el libro incluso antes de que saliera, ¿no? Vendimos más de 200 ejemplares antes de que el libro se edite. Franco, te agradecemos muchísimo por este contacto y obviamente te dejamos trabajar porque nos imaginamos que te debes tener un fin de semana realmente a full, ¿no? Con esto de las elecciones y el seguimiento que estás haciendo, realmente muy pero muy interesante. Hay una nota en Telam también, si no me equivoco, de tu autoría o que has colaborado para poder elaborarla. La estoy viendo acá en las redes sociales, como para quienes quieran profundizar, y si no, pueden entrar en eleccionesenalemania.com, ahí en español, con más información. Bueno, les agradezco mucho a ustedes, les agradezco también por interesarse en la política alemana y, digamos, en lo que va a pasar el domingo, ya que desde mi punto de vista afecta no solamente a Europa y Alemania, sino al mundo, ¿no? Y bueno, estamos en contacto para cualquier cosa que les interese, podemos seguir hablando. Cómo no, lo mismo decimos, Franco. Muchísimas gracias. Un abrazo, chao. Adiós, hasta luego. Hablamos entonces con Franco de Ledone, que es periodista, bueno, él mismo lo explicaba, argentino, que se dedica a hacer la cobertura de lo que es la política alemana. Excelente contacto, Lucio, me gusta esto que traigan. No sabes lo difícil que es encontrar a alguien que hable en español en algunos países, y Alemania es uno de ellos, ¿sí? Siempre, a mí siempre me ha costado mucho tener contactos confiables. Estoy viendo una cosa que yo no lo puedo creer, esto si pasara en Argentina sería un escándalo. La cuenta oficial del Ministerio Alemán de Exteriores enviando o dando a conocer posibles coaliciones de o posibles resultados de las elecciones del domingo. Esto si la Cancillería Argentina empezara a difundir encuestas y posibles armados del nuevo gobierno antes de una elección tan importante, sería un escándalo. Y los alemanes lo hacen sin ningún tipo de problema. Así que Merkel canciller, pero hay que ver cómo se generan los equilibrios internos, ¿no? Sí, en cuanto a las elecciones en Alemania, un dato muy interesante es que va a haber... Vos también escribiste algo, ¿no? Sí, una nota para elfurgón.com. Elfurgón.com, sí, me acuerdo que leí cosas tuyas, sí. Habrá 42 partidos en las elecciones de este domingo. La primera vez que hay tantos partidos desde la reunificación alemana. Y de estos 42 partidos, 16 se presentan por primera vez y 7 se fundaron el año pasado, el 2016. Muy interesante, además de los conocidos de la CDU de Angela Merkel, el Die Linke, Alternativa por Alemania, la ultraderecha, hay partidos que hacen campaña con un solo tema, por ejemplo. Está el partido vegano, cuyo lema es basta de veneno. Mira. Y el partido V corta se llama, partido V. Entonces hacen toda la campaña sobre veganismo. Después está el partido por los derechos de los animales, que hacen toda la campaña para defender a los animales. Y esta cuestión, estos 42 partidos se presentan el domingo, más de 60 millones de personas están habilitadas para votar, optativo, no obligatorio el voto en Alemania. Y como decía Franco y dicen las encuestas, todos esperan una clara victoria de Angela Merkel. Ahora, una de las cosas que me llama la atención es esto que estaba diciendo recién Franco, ¿no? La cuestión europea. Los alemanes votan en función de una agenda principalmente doméstica. Ahora, todos sabemos que la elección de tal o cual partido o tal o cual candidato también modifica la agenda de la Unión Europea por ser hoy Alemania el motor económico de alguna manera y financiero justamente de la Unión Europea. En la cuarta economía mundial. Es decir, que los problemas domésticos de Alemania terminan de alguna manera definiendo lo que van a ser las modificaciones internacionales en el marco de la Unión Europea. Sí. El tipo que va a votar, vota pensando en los inmigrantes que se encuentran en la puerta de su casa, pero en realidad el voto que está metiendo es para modificar la estructura de la Unión Europea. Eso más o menos me pareció entender, y realmente me parece muy alemán el sistema, ¿no? Porque hoy sabemos que hay una propuesta arriba de la mesa bien clara, con nombre y apellido, que es Emmanuel Macron, de cómo modificar la Unión Europea, toda la estructura de la Unión Europea, no darle el protagonismo que la izquierda pide al Parlamento Europeo, es decir, tener a un lado, digamos, lo que sería la representancia directa de la ciudadanía europea, darle mayor poder a la Comisión Europea, que en cambio representa de alguna manera la élite política, ¿no? La Unión Europea, inclusive generar un Ministerio de Finanzas por encima, por arriba de los Ministerios de Finanzas europeos, darle un presupuesto propio al funcionamiento de la Unión Europea, que hoy no tiene, se tiene que definir todos los años a partir de los diferentes estamentos. Es decir, todo esto que hoy es una mega propuesta de cual todo el mundo habla, inclusive paralelear el Fondo Monetario Internacional, tener un fondo monetario propio, un banco con iniciativa propia, es decir, una serie de iniciativas realmente muy, pero muy grandes, gigantes a nivel internacional, que se van a definir en función de si los alemanes votan tal o cual partido. Esto es lo que me parece realmente muy, pero muy llamativo de cara a lo que va a suceder a partir del lunes que viene. Sí, en cuanto a la política internacional, no hay muchas diferencias en lo que es la propuesta de Angela Merkel y lo que es la propuesta de su máximo oponente, Martin Schulz. Merkel, como ella misma dijo durante la campaña, en un discurso Merkel dijo: "Ustedes me conocen", diciendo claramente lo que va a hacer y lo que se espera de ella. Martin Schulz fue representante alemán en el Parlamento Europeo, presidente del Parlamento Europeo, sí, durante dos periodos, así que tienen una política exterior similar, la CDU de Merkel y el SPD de Martin Schulz. La mayor diferencia es la extrema derecha de Alternativa por Alemania, que dice salir de la Unión Europea, pero a pesar de que va a crecer la extrema derecha, no va a tener ni por asomo el poder para decidir semejante decisión. Me gustaría ver si los manifestantes presos durante las marchas del G20 de Hamburgo últimas han sido liberados para poder votar. Muchos de ellos no son ni siquiera alemanes, y mientras el mundo estaba mirando a la situación en Venezuela, durante 40 días estuvieron, o más de 40 días estuvieron justamente los manifestantes en contra del G20 presos en Alemania, que por ser Alemania obviamente no vulnera de ninguna manera los derechos humanos manos de los opositores a los gobiernos y a la gobernanza global. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar música de Alemania, aunque hecha por no alemanes. Calcha Candela, una banda que rejunta a personas provenientes de todos los continentes. Hay americanos, centroamericanos, norteamericanos, africanos, europeos, gente que viene de Asia, de Oriente Medio. Es realmente una banda gigante, con más de 15 años de trayectoria en Alemania, formada justamente por inmigrantes radicados en Alemania, que cantan un tema. Van a escuchar muchos idiomas, obviamente esta es la característica. ¿Se acuerdan la apertura del Mundial 2006? En la apertura del Mundial 2006, Calcha Candela fue la banda que hizo, por ejemplo, la música o uno de los temas del Mundial de 2006. Bueno, el tema se llama Next Generation, está grabado en muchos idiomas y habla justamente de lo que estábamos diciendo, ¿no? La generación próxima, la generación del futuro, ¿cuál Alemania va a construir? Fix was so hostile, and the next generation. Oh. We mix up dancehall, hip hop, and reggae. Now, next generation. Yo, yo. Worldwide, you see, we unite with the next generation. Generación. No me sé knowledge and style more. Esta nueva generación te trae una nueva sensación. La escucharás en cada ocasión, en cada radio estación. Ahora, ¿quién nos va a parar? ¿Quién lo quiere intentar? Si cultura no es candela, tú no lo podrás lograr. responsibility of the next generation, you, yo. See, we living in a time of decision and use our energy to make a change, our ambition. Never thought of the almighty missing just like you. And any one of us have a struggle if we pass through. Anything you are good to do is just to make yourself grow. Until you get a chance to make a better tomorrow. The next generation. Responsibilities to carry on the music that our ancestors once gave to us. They might rest in peace, but their spirit is alive. Die next generation, die Sachen macht, die gab's noch nie. Wir bringen Mixer-Booster, jeder ist die New School Ecstasy. Weltweit schreien wir nach Unity, denn wir wetten nie, wir bilden uns eine massive Community. Mein Scheiner muss noch begreifen, das wollte nicht Neger heißen. Look at us, wir haben Spaß und lassen jetzt die Früchte reif. Die 90s mit der Generation X. Jetzt ist 2005 und wir sind Generation X. From the dark, moving to see a brighter day, with sunshine for everybody. Stepping out that dust from a no to a yeah, yeah, yeah. Spreading beer positivity over quickly. Clean up your heart, your mind and your talk all day. Conscious for ever we stay. Coming from the dark and we moving to a brighter day. Let the sun shine on your way. For the next generation, people get ready for crossover style. Desde el sur, l'ombelico del mondo. Noticias internacionales en Radionauta. Agenda Olga Vázquez. Viernes 29 de septiembre, desde las 10 de la noche, tocan Uppercut, Super Piva y Willis Club. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. El hambre es un crimen. El 29 de septiembre, marchemos por un país con infancia. ¡Hola, hola! El hambre es un crimen, lo vamos a parar. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. 106.3. Seguinos en la web radionauta.com.ar. 106.3. En Radionauta está sucediendo L'ombelico del mondo. ¡Gracias! 16:37 minutos de este viernes 22 de septiembre. Estamos a 23 minutos según el sistema astrológico del cual he leído esta mañana de que empiece efectivamente la primavera. Así que nada, a las 17 horas obviamente lo vamos a recordar, pero prepárense, vamos a llegar al momento más importante del año, el momento donde dejamos el frío y arranca el calor. Ojalá dentro de 23 minutos nos sentamos mejor. Mientras tanto, para matar el tiempo, ¿no?, en esto que nos espera antes de llegar a la primavera, nos vamos a ir a analizar lo que ha dejado esta semana diplomática de la República Argentina, cargadísima de reuniones y de una serie de eventos que tienen que ver o que tienen como escenario principal la Asamblea General de las Naciones Unidas, que arrancó el pasado martes. ¿Qué ha sido de la participación argentina con Mauricio Macri excusándose por una... supuestamente para recuperarse la... de la operación, ¿no? Para empezar la campaña acá, para la legislativa. No fue y fue Gabriela Michetti. Exactamente, la vicepresidenta en su reemplazo, acompañada por supuesto con el canciller Jorge Forí. Sí, bueno, lo que fueron la una nueva sesión anual de la Asamblea General de Naciones Unidas. Lo más destacable... que ya habíamos hecho mención al principio, fue el discurso que todo mandatario quiere hacer en el estrado de la Asamblea General en Nueva York, y lo que fueron las reuniones por parte del canciller Forí y bueno de la comitiva de funcionarios argentinos con los pares, con 8 pares cancilleres y ministros de Relaciones Exteriores en el marco de esta Asamblea General. Para ir haciendo un raconto breve de cada reunión y lo más importante, por ejemplo, se reunieron con Emiratos Árabes Unidos con la idea de potenciar el intercambio recíproco, la idea de que Argentina, digamos, lidere este papel de líder global justamente en el mercado alimentario, la idea de fomentar el crecimiento de la inversión extranjera directa con el par de los emiratíes, la idea, bueno, de energía de Emiratos Árabes Unidos, un socio estratégico. Otro funcionario que se reunió fue con el canciller de Ucrania. Conmemoraron lo que fue los 25 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales y también el 120º aniversario de la primera migración ucraniana en Argentina, en una diáspora que se contabiliza alrededor de 350.000 personas ucranianos aquí en Argentina, y bueno, la idea de fortalecer una balanza comercial que ha sido históricamente superavitaria para Argentina. Y también algo que charlábamos, la idea de que el presidente Poroshenko visite el año que viene Argentina, que bueno, sería la primera vez por parte de Poroshenko aquí en Argentina. Sería todo un símbolo. Sí, sería simbólicamente muy fuerte. Exacto. Muy fuerte. Recordemos que Poroshenko obviamente es el centro de una disputa en realidad entre el mundo y Rusia. ¿Sí? Por la anexión en 2014 de Crimea, por lo que está sucediendo en este momento en el este de Ucrania y la guerra civil por la anexión de esos territorios a la Federación Rusa. Es decir, hay una decisión importante. Sí, exacto. Sí, recordemos que se ha reunido Macri con Putin, pero en el marco de lo que fue el G20 el año pasado, no de manera bilateral, con una visita de Estado. Algo que reforzaría eso que estaban mencionando. También lo que fue la reunión con el canciller de España, también con el canciller de Letonia, este último con la idea de fortalecer la cooperación bilateral en materia de educación, cultura y deporte, y de tratar lo que es la participación de Argentina o la idea de participar, de insertarse Argentina en la OCDE, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Letonia fue el último país que ingresó a la OCDE, bueno, entonces mantuvieron una serie de charlas, ¿no?, al respecto. También con Marruecos, continuando lo que había sido la visita de Michetti este año, con la idea de que Marruecos sea la puerta de entrada para África y que Argentina sea la puerta de entrada de Marruecos para América Latina. Dialogaron sobre lo que son diálogos exploratorios de entre el Mercosur y Marruecos, que no existe un acuerdo de libre comercio todavía. También con el par de Finlandia, la idea de fortalecer la cooperación bilateral en educación, ciencia y tecnología. También, como verán, ha sido una larga semana en materia de reuniones bilaterales con el ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Irlanda, Simon Coveney, Bueno, la idea de las negociaciones del Mercosur y la Unión Europea y lo que son las áreas de sensibilidad en el comercio, en la posible liberalización comercial, que sería para Irlanda desde la perspectiva del comercio de las carnes bovinas por parte de Argentina. Lo que es y también el diálogo en la cuestión de que fuera de los países de habla inglesa, Argentina posee la mayor colonia de origen irlandés en el exterior, de más de 500.000 de personas. Sí, algo que no sabía, que bueno, desde la página de Cancillería lo pude leer. Bueno, también con la canciller de la India, Sushma Swaraj, el canciller Fori calificó como prioritaria la relación con la India, con la idea de consolidar, incrementar y diversificar las exportaciones. Recordemos que la balanza comercial de Argentina es favorable hacia la India, es el segundo superávit comercial en Asia luego de Vietnam, y las ventas argentinas hacia la India son el sexto destino de nuestras exportaciones. Básicamente la idea también de fortalecer lo que es el sector agropecuario. También mantuvieron Michetti y Fori reuniones con las autoridades de la UNICEF. Esto es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que ha sido bastante crítico, o por lo menos ha publicado un reporte bastante crítico con respecto a la situación de la infancia y de la juventud en la República Argentina a mitad de este año, donde se decía que un tercio de los niños en la República Argentina estaban por debajo de la línea de pobreza, y que encima casi la mitad de los jóvenes de la República Argentina no completan los estudios básicos, y que había sido inclusive bastante criticada este estudio, sí, por parte del gobierno. Sí, eso es interesante, y me da pie para arrancar que también se reunieron con el director general de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y justamente dialogaron sobre lo que va a ser la cuarta conferencia mundial sobre la erradicación del trabajo infantil, que se va a realizar en Buenos Aires en noviembre de este año. Y bueno, justamente un poco del lado de la dicotomía y de la paradoja, bueno, este caso que mencionaba de la situación argentina. ¿Qué ha sido o qué impresión te ha dado el discurso que dio Michetti frente a la Asamblea General? Viste que es siempre uno de los momentos que, bueno, el momento deseado. Es Cadena Nacional, no sé si fue Cadena Nacional porque yo no estaba, no lo pude ver, pero hasta hace dos años el discurso del presidente o de la presidenta argentina se transmitía en Cadena Nacional, es un discurso importante, todo el mundo lo comenta. Usted, que es licenciado y que es un chico sabido, ¿qué le ha parecido? Lo que fue el discurso, que bueno, no se emitió por Cadena Nacional, lo encontré por internet, estaba en el canal de YouTube de Michetti, también lo había publicado RT, no así desde el lado de Cancillería. Bueno, lo que fue el discurso, me hice algunas anotaciones de algunos puntos, ejes que mencionaba Michetti. Básicamente reedita lo que es el discurso que ha venido sosteniendo Macri hasta este entonces, la idea de la pobreza cero, que hablaba como una aspiración global, el apoyo al Acuerdo Climático de París, y lo que es la lucha del cuidado del medio ambiente y la agenda, que hablaba de la Agenda 2030. Hablaba del Mercosur como un instrumento de inserción internacional de Argentina. Habló también, obviamente, de lo que fueron los atentados en Argentina, de la AMIA y de la Embajada de Israel, y pidió la colaboración a Irán para esclarecer los atentados. También habló sobre Venezuela, la idea de desarrollar elecciones libres y lo que está aconteciendo en ese país. Tenemos una grabación de lo que fue el discurso de Michetti, ¿te parece escucharlo? Adelante. Para nuestro gobierno, el nuevo papel de los países en desarrollo requiere el diseño de una arquitectura internacional en materia financiera y comercial que esté orientada a un crecimiento económico inclusivo, sostenible y equilibrado. En este contexto, Argentina reafirma su voluntad de integración al mundo, buscando tender puentes con la comunidad internacional. Bueno, escuchábamos lo que fue el discurso que tuvo lugar el día de ayer, o antes de ayer, de Gabriela Michetti. Quería resaltar dos cosas más. Una, que también fue en el marco de la asamblea, pero por fuera de la misma, aprovechando que había sido en Nueva York, Donald Trump reunió a una serie de candidatos, de presidentes de países latinoamericanos para tratar y para dialogar sobre las nuevas medidas que está diseñando, que está planeando. En este caso justamente reunió a, bueno, al presidente de Brasil, Michel Temer, al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y bueno, a la vicepresidenta de Argentina. Ahora, sí, no pudo ir Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú. Claro, sí, qué increíble, ¿no? El grupite en el cual está Argentina, ¿no? La verdad es... Sí, llamativo, muy llamativo. Sí, más allá de que subrayó esta cuestión de, bueno, que están en diálogo con lo que serían básicamente los principales aliados, algunos de los mayores aliados de Estados Unidos en el continente. Esta reunión fue el lunes, es decir, fue antes del terremoto en México. Me llama la atención el hecho de que no estuviera Peña Nieto. Sí. Eso de alguna manera como que retoma un poco la idea de una negociación diferenciada entre Centroamérica y América del Sur con respecto a Estados Unidos, aunque Panamá está más o menos en lo mismo, ¿no? Sí, yo estaba pensando también, y la cuestión, bueno, en lo que es Argentina y Brasil, obviamente del lado del Mercosur, que bueno, que fueron uno de los impulsores de la suspensión de Venezuela dentro del Mercosur, bueno, Colombia, bueno, en este caso país limítrofe de Venezuela, y bueno, Panamá, que también me llama la atención, también ya que estaba ahí en el diálogo con Trump, Michetti le habló sobre el tema del biodiesel, algo que habíamos mencionado anteriormente, de los aranceles casi prohibitivos que estableció Estados Unidos, y Trump dijo textualmente: dígale al presidente Macri que los limones argentinos ya están entrando. Entonces, ahí Michetti le contesta: los limones están entrando, pero falta el biodiesel. Y bueno, y Trump, en un tono medio zozobrando, dijo: bueno, vamos de a poco, dijo. Bueno, eso es, ese es el nivel, digamos, que está teniendo la diplomacia argentina a nivel internacional. Quería resaltar una cosita. Michetti, por lo que pude ver, también resaltó el famoso Grupo de Lima, que es este grupo de países que ahora nació el Grupo de Lima. El Grupo de Lima, sí. Yo no lo puedo creer. Ahora hay un Grupo de Lima, que es este grupo de países que el 8 de agosto pasado se reunieron justamente en Lima, sacaron una declaración a donde directamente hablan de dictadura en Venezuela y que siguen directamente el libreto, ¿no? Pensado por los Estados Unidos, aunque también el Grupo de Lima se pronunció en contra de una posible intervención militar por parte de los Estados Unidos en Venezuela. Pero bueno, en su discurso también nombró el Grupo de Lima, le pidió a los ingleses que se sienten a dialogar, prácticamente repitió siempre lo mismo, no hay ninguna novedad con respecto a eso. Bastante soso, digamos. El discurso y la participación vacío argentina, de contenido, ¿no? De la participación en Argentina en el ámbito mundial, habló más de lo mismo, la idea de la Agenda 2030, de los derechos sobre Malvinas, de los atentados, la lucha contra el terrorismo, sí, más de lo mismo, y a mí me pareció bastante vacío, no habló del lugar que quería ocupar Argentina en el ámbito mundial, bueno, así que coincido en esto que decís de la parte del discurso medio soso. Algo más, lo último que quería resaltar fue que bueno, se dio a conocer que Argentina autorizó la importación de carne vacuna brasileña. Esto algo que llamó la atención, que no se dio a conocer a partir de una resolución o comunicado oficial del gobierno, sino que fue luego de un comunicado del SENASA, el SENASA, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que dio luz verde al ingreso al mercado interno de cortes de carne deshuesada, carne fresca. Algo más o menos similar a lo que ocurrió con la importación de carne de cerdo en Argentina, luego de lo que fue la visita de Mike Pence, que no se dio a conocer por un comunicado oficial de Argentina, del gobierno argentino, sino que en este caso había sido por un comunicado de la Casa Blanca. Bueno, aquí es uno de los órganos del Estado, pero no es del comunicado oficial del gobierno. Y bueno, la idea de que se autorizó la exportación de Argentina de alrededor de 2.000 toneladas de carne fresca, que sería menos del 0,1% de la producción nacional y que se utilizaría básicamente en la producción de hamburguesas y salchichas. Está la cuestión también de, o sea, hay entrevistas que, bueno, de productores que están a favor y en contra, obviamente, pero de acuerdo a los datos, es el 0,07% de la producción nacional, no serían cortes de consumo directo, si uno que se utilizarían como insumo para otra producción agroalimentaria. Y bueno, la idea esta de que Argentina en la actualidad exporta de la producción nacional aproximadamente el 10% de lo que produce en materia cárnica, básicamente a China, que es el principal destino. Y bueno, la idea de no solamente esta apertura que hemos estado percibiendo en la parte de la carne, bueno, de esta parte de la carne fresca, sino también que los destinos, los principales destinos a los que se dirigen, están básicamente apostando por el proteccionismo, en este caso Estados Unidos, que lo habíamos mencionado anteriormente, también China, y bueno, Brasil, que permite el ingreso de carne argentina, pero que prácticamente no compra nada. Entonces, podemos ver esta cuestión problemática, no tanto de la industria cárnica, pero bueno, algo, una cuestión que sigue en favor de lo que es la apertura comercial de por parte de Argentina y la idea de bueno, de insertarse al mundo abriéndose justamente al mismo. En recientes años, las Naciones Unidas no han alcanzado su máximo potencial debido a la burocracia y mala administración. Mientras el presupuesto regular de las Naciones Unidas ha aumentado en un 140% y se ha duplicado su personal desde el año 2000, no estamos viendo los resultados de esta inversión. Debemos garantizar que nadie y ningún país miembro tenga una responsabilidad desproporcionada a nivel militar o financiero. También pedimos que cada misión pacificadora tenga metas definidas o parámetros para evaluar su éxito. ¿Qué estamos escuchando, Lucio? Es una canción anticipando lo que va a ser un tema en minutos. El referéndum en el Kurdistán iraquí. Ajá. Todas piensan lo mismo, hay muchos partidos políticos que representan a distintas fracciones del pueblo kurdo. El pueblo kurdo que va a ir a referéndum el próximo lunes es el iraquí, el del norte de Irak. No así el pueblo kurdistán de Siria, que es el que comanda o el que está liderando la lucha contra el Estado Islámico, principalmente en territorio sirio y en territorio iraquí. A diferencia del Kurdistán iraquí, el territorio sirio, conocido por no plantear un Estado-Nación, sino por un modelo de organización diferente a como lo conocemos hoy en día, una canción muy conocida de la Guerra Civil Española, en versión kurda, con algunos cambios en la pequeña, en pequeña letra. Comunicate con Radionauta. 451-6917. Radio Nauta 106.3. En el aire, FM 106.3. Soy Eli Hernández, soy mamá de Brian Hernández, un niño asesinado por la policía en la provincia de Neuquén. Y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Lombelico del Mundo. Dos minutos ahora faltan para llegar a las 5 de la tarde y el comienzo oficial físico de la primavera, aquí por lo menos en esta parte del hemisferio austral a donde nos encontramos nosotros. Nos vamos como todos los viernes, hacemos y desde este año hemos empezado a hacer hacia el continente africano, porque como ustedes bien saben, hemos decidido a partir de este 2017 darle una mayor importancia a la actualidad, que justamente los grandes medios hegemónicos nos... quería hacer, antes lo vamos a dejar un ratito esperándonos a Santi, porque seguramente además esta apreciación le va a interesar. Ahora que hablábamos de los medios hegemónicos, ustedes se habrán dado cuenta que ni en la introducción del programa, ni en lo que ha sido la primera hora, hemos hablado de la situación en México, ¿sí? Con respecto a lo que está sucediendo con el terrible terremoto que han sufrido y las consecuencias del mismo. Hay una situación realmente terrible que está viviendo México y hay una situación que a mí me parece aún más terrible, que es la generada por los medios de comunicación con respecto a este tipo de tragedias. Millones de personas que se movilizan para la ayuda, que no responden a ningún tipo de gobierno, ni ningún tipo de organización económica, y situaciones como la de esta chica Frida Sofía, una nena supuestamente de 12 años que había quedado atrapada en una escuela, y Televisa haciendo un seguimiento en directo de cómo la sacaban los cuerpos de la Guardia Civil, cómo funcionaba todo el sistema de rescate del Estado y que funciona, que esto y que el otro, y se descubre que esta chica nunca existió. Fue un montaje, una cosa armada. Yo creo que no hubo mala fe en la existencia, no existencia en realidad, de esta chica Frida Sofía. No creo que se haya inventado el personaje en función de generar contenido. Sí creo que el deseo de mostrar imágenes e historias que sacaran la mayor cantidad de lágrimas posible frente a esta tragedia han hecho que se replicara esta idea sin chequear, esta información sin chequear sobre la existencia de esta niña, y que obviamente empezó a vender, empezó a hacer algo que todo el mundo levantó, todos los medios acá en Argentina hablando el ejemplo de esta niña, y se descubrió que no existía. Un papelón mundial hicieron los medios de comunicación con respecto a México. Esto pasa cuando se toman desgracias y se toman situaciones a nivel internacional, uno, sin saber, dos, con la sola intención de generar espectáculo, de hacer espectáculo, de hacer que la gente llore, que se conmueva, y todas esas estupideces con las cuales generalmente se hace el periodismo internacional en muchos países del mundo. Bueno, ahí es a donde realmente habría que poner un coto, un límite a este tipo de especulaciones, porque generan cosas como esta. Sí, la personalización de la noticia, esto de buscar en un ejemplo de vida toda una noticia importantísima como el terremoto mexicano, explicarla a través de esta chica que terminó siendo mentira. algunos medios de comunicación hasta dijeron que le dieron comida. Sí, sí, sí, sí, que habían escuchado la voz. Un celular. Sí, sí, sí, sí, sí. Es increíble. Cualquier que barbaridad. Estaba con otros 5 niños y que ya era una heroína porque estaba salvando a 5 niños. No, no, no, no, una cosa increíble. Las cualquier, mentiras. Cualquier barbaridad. Lo único que está confirmado en México es que el terremoto fue de 7,1, sí, y que ya hay más de 250 muertos. Y que empiecen, por el amor de Dios, a hablar de cómo es posible que 32 años de un terremoto, después de un terremoto que mató a 9.500 personas, haya otro que mata casi 300. O sea, hagan algo con esos edificios. No sé, ahí hay un Estado responsable. Hablen de eso, totalmente, no de niñas que no existen. Totalmente. Me parece un poquito esa la cuestión. Igual, nos vamos a otro lugar que generalmente es usado muchísimo para este tipo de cosas, para sacar lágrimas, para que nos sentamos culpables, para que nos sentamos realmente la peor basura que hay sobre la faz de la Tierra, que es justamente el continente africano. Si hay un lugar que realmente ha sido utilizado, manipulado con esa intención, probablemente es el continente africano. Y alguien que trata de hacer periodismo serio con respecto a todo esto es el amigo Santiago Mayor, que está en comunicación con nosotros. Santi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Perdón por hacerte esperar. Buenas tardes, no hay ningún problema. ¿Cómo andan? Todo tranquilo. Acá comentando algunas noticias del ámbito internacional y nos toca abrir nuestro mapa semanal de África y esperar que vos nos digas a dónde nos vamos. Bien, antes, si me puedo tomar el atrevimiento, quiero hacer una breve aclaración. Sí. Me encantó la versión kurda de A las Barricadas, pero quiero aclarar que no es una canción de la Guerra Civil Española originalmente, ajá, sino que la canción original se llama es la Varsoviana, ajá, que es una canción polaca del siglo XIX contra el Imperio Ruso, que durante la Revolución Rusa fue apropiada por los propios obreros de San Petersburgo y la cantaban en las calles, sobre todo en lo que fue la Revolución de Febrero. La pueden buscar, mira, en YouTube, la versión rusa es un poco más lenta y emocionante también. Ah, muy bien, vale muy bien el dato. Ya tenemos versión polaco-rusa, versión española, que es la que nosotros conocemos, la que se hizo más famosa, y ahora la versión kurda. La kurda, así podríamos es. Hacer una seguidilla, ¿no?, de las diferentes versiones. ¿A dónde vamos, Santi? Bueno, nos vamos a Nigeria, en, ajá, primer lugar. Sobre el este, centro-oeste, Abuja, la capital, da directamente sobre el Océano Atlántico. Así es. Bueno, venimos hablando, en realidad, hace ya algunos viernes, en un par de columnas, respecto a la situación de Nigeria, no por lo que es hoy tan conocido mundialmente, que es el conflicto con Boko Haram, ajá, sino por la región de Biafra, sí, que queda al sudeste del país. Sí. Una región históricamente poblada por la mayoría, por la minoría étnica Igbo, que es mayoritaria en la región, y que en el último tiempo ha visto un resurgir del movimiento secesionista, independentista, principalmente a través de una organización que se llama Pueblo Indígena de Biafra, o IPOB, según sus siglas en inglés, Indigenous People of Biafra, y mi inglés no es muy bueno, que digamos, y que esta semana el gobierno nigeriano ha calificado por primera vez ilegalmente como organización terrorista. Esto tiene como consecuencia inmediata la proscripción de esta organización, organización que nació en el año 2009, fundada por, ya busco el nombre del dirigente, Nnamdi Kanu, que en realidad comenzó a organizar este nuevo movimiento independentista desde Londres, donde él estudió y fundó la radio Biafra, mediante la cual comunicaba por onda corta hacia Nigeria mensajes independentistas y secesionistas. Bueno, ¿qué pasó? En realidad ya la semana pasada habíamos hablado que el ejército atacó la casa de Kanu en Biafra, asesinando a 5 de sus partidarios, hiriendo a otros 30, y desde ese día está prófugo el líder del IPOB. Lo que pasó en el correr de los días fue que primero el ejército salió a declarar que esta organización ahora era una organización terrorista. El presidente del Senado nigeriano, Bukola Saraki, dijo no es potestad del ejército designar quién es terrorista y quién no, con lo cual a los pocos días el propio gobierno de Muhammad Buhari, el presidente nigeriano, comenzó los trámites legales para que se declare como terrorista este grupo, y el Tribunal Federal Superior el día de ayer efectivamente le dio curso a este pedido del gobierno. Según denuncian los propios funcionarios nigerianos, Esta es una organización que recibe financiamiento desde el extranjero, y esto lo ha dicho el ministro de Justicia de Nigeria, Abubakar Malami, dijo que Kanu, el líder del IPOB, reclama armas y fondos en cualquier sitio al que va, esos son textuales. Y bueno, esto de alguna manera tensiona la situación en una región de por sí conflictiva y con una historia conflictiva que hemos comentado en algún momento, la famosa guerra de Biafra, sí. Bueno, famosa, en su momento fue famosa, y me hacías acordar, Fede, cuando arrancabas contando cómo se utiliza África para hacernos sentir mal y qué sé yo. La guerra de Biafra. Los niños Biafra, me acuerdo que era... Yo en ese momento vivía en Europa y me acuerdo que en los 90 la imagen del niño Biafra era la imagen del niño con la panza llena de gas y la piel directamente adherida a los huesos, y ese era África, ¿no? Claro, bueno, es que un dato, la guerra de Biafra fue entre el 67 y el 70, generó 3 millones de muertos, y en gran parte fue porque el ejército nigeriano bloqueó la región y quemó los campos de cultivo, generando una hambruna terrible, y por eso las imágenes conocidas y que luego se han replicado a lo largo de las décadas. Pero la guerra de Biafra generó, sobre todo en 1970, cuando estaba llegando a su fin, la mayor movilización de aviones después de la Segunda Guerra Mundial en términos de transporte de ayuda humanitaria, porque todo Occidente, Estados Unidos, Europa Occidental, generó todo un movimiento de donaciones masivas hacia los niños de Biafra, en toda esta lógica, ¿no? De, bueno, África es este lugar del cual sentimos lástima por todos los niños que mueren y la pobreza y qué sé yo, cuando, y acá es donde viene por ahí el trasfondo que todavía hoy persiste y que genera esta desconfianza del gobierno nigeriano, obviamente en primer lugar porque no quieren perder una región que es muy rica en recursos, sobre todo petróleo, pero la República de Biafra, que se declaró independiente en aquellos años de guerra, tuvo el respaldo militar de Israel, que lo financió con las armas secuestradas durante la Guerra de los Seis Días, paradójicamente, Portugal y el gobierno sudafricano del apartheid. Mirá. De hecho, solo 5 países del continente habían reconocido a la República de Biafra. Ahora no lo Portugal, me imagino que por su interés en Angola. Claro. Ojo, Portugal y Israel nunca reconocieron oficialmente a la República, pero sí la apoyaron militarmente. Claro. Esto generó, claro, lo que generó esto fue efectivamente que muchos otros países africanos, que quizás podrían haber apoyado la independencia de Biafra, no lo hicieron porque una potencia colonial como Portugal y un régimen racista como el sudafricano estaban enviando su ayuda claro. A esta república independentista. Dos datos más breves. La Fuerza Aérea, en paralelo a la declaración de esta organización como terrorista, la Fuerza Aérea de Nigeria dijo que se va a sumar a las operaciones en Biafra respaldando al ejército. Hasta ahora estaba interviniendo solo el ejército. Y ahora va a estar la Fuerza Aérea también. Con lo cual hay una política del gobierno de liquidar definitivamente cualquier intento de secesión. Pero vale recordar que en Nigeria esto es un tema complicado porque es un país compuesto por 250 grupos étnicos, esto lo hemos contado, y como decía al principio, uno de los principales son los Igbo, que viven en esta zona del país y que han sufrido a lo largo de los años mucha discriminación interna justamente por lo que fue la historia de la guerra de Biafra, en la cual intentaron independizarse de Nigeria. Interesante la situación. Nigeria, que hoy es considerada una de las potencias de África, digamos, es uno de los países que se mira desde afuera como uno de los más pujantes desde el punto de vista económico, y que obviamente vive estas contradicciones internas muy fuertes. Así es, sí, bueno, y de hecho, como lo mencioné en un momento, pero además afronta el conflicto con Boko Haram, claro, en el norte del país, claro, y el presidente Buhari estuvo este año 3 meses fuera del país atendiéndose en Londres porque sufre una enfermedad desconocida, o por lo menos no se ha hecho público qué es lo que tiene, y ahora fue directamente de Nueva York, de la Asamblea de Naciones Unidas, nuevamente a Londres a hacerse atender. Con lo cual hay además un tema político a nivel de lo que es el poder político central, complejo, porque el presidente del país no se sabe bien qué futuro le depara su situación de salud. Nos vamos a la otra costa porque tengo muchas ganas de saber qué es lo que has podido leer con respecto a lo que está sucediendo en Kenia y sus elecciones que, bueno, habían sido ya celebradas. Luego la justicia dio marcha atrás, puso una nueva fecha. ¿Cuál es la situación en este momento en Kenia? Bueno, esta semana hubo varias novedades. En primer lugar, la nueva fecha que se había establecido para las elecciones presidenciales de Kenia, luego de la anulación de las del 8 de agosto, era el 17 de octubre. Sin embargo, durante esta semana la Comisión Nacional Electoral informó que se va a postergar esa fecha y se va a pasar al 26 de octubre, ajá, porque la empresa francesa, que es la encargada de proveer el sistema de voto electrónico, dijo que no llega a tiempo para garantizar el servicio como corresponde. Teniendo en cuenta que había sido fuertemente cuestionado, que el ministro que estaba a cargo de todo eso fue encontrado muerto, es decir, hay una serie de cuestiones con respecto al voto electrónico bastante duras. Sí, y de hecho, durante esta semana, en simultáneo a esta declaración de la Comisión Nacional Electoral de postergar las elecciones por todos estos problemas, que en algún momento de hecho habíamos especulado si no es que lo iban a retirar el voto electrónico, finalmente uh-huh. Pero lo que salió a decir el Tribunal Supremo, que fue quien anuló las elecciones, salió a dar los fundamentos de su anulación. Y lo que explicaron los jueces fue que el día de la elección, el 8 de agosto, la Comisión Nacional Electoral declaró ganador al actual presidente Uhuru Kenyatta sin incluir al recuento de más de 10.000 colegios electorales. La declaración textual es: los resultados no fueron verificables y no pueden pasar la prueba de autenticidad. Lo que decía la Comisión Electoral es que en ese momento no había conexión de los distintos distritos, entonces no les llegaba la información y tuvieron que salir a declarar un nuevo presidente. El problema es que esto generó conflicto en el gobierno, porque el presidente Kenyatta había salido a aceptar, digamos, la resolución judicial, había dicho que bueno, que no estaba de acuerdo, pero si era lo que decía la justicia, lo iba a acatar. Pero ahora, esta semana, primero que convocó a sus partidarios a las calles, que se manifestaron frente al Tribunal Superior de Justicia, y de hecho hicieron una presentación judicial para remover a dos jueces del Tribunal Supremo, acusados de tener relaciones con la oposición, principalmente con el candidato opositor Raila Odinga. Y Kenyatta salió a declarar que, al conocerse los fundamentos, el fallo judicial en realidad se trató de un golpe, no dijo golpe de Estado, pero dijo un golpe, y a la decisión popular, porque donde hizo hincapié la justicia fue en la cuestión del procedimiento, y no en el número final. Lo que dice la justicia es: el problema fue que no se terminaron de contar los votos antes de dar el resultado. Claro. Pero no hizo alusión a cuáles son los datos de eso. O sea, esos colegios electorales se votó. Esa información nunca llegó, pero no, la justicia no está diciendo, bueno, acá en realidad se manipuló el resultado. Dice, acá falta contar votos. Claro. Con lo cual, bueno, nada, se ha generado nuevamente tensión en la sociedad keniata, perdón, porque, bueno, ahora es el gobierno, el oficialismo, quien llama a las calles a manifestarse en contra de los jueces, y habrá que ver qué pasa luego. Las elecciones del 26 de octubre, tengan el resultado que tengan, con todo esto, con toda esta etapa previa y todo lo que está sucediendo ahora, si se aceptará el resultado, ya sea que gane uno u otro candidato. Sí, con los antecedentes que tienen de fuerte violencia, tanto en las elecciones anteriores como en las últimas que se dieron y que fueron anuladas, a donde hay gente también, hay, si no me equivoco, una docena de personas asesinadas en las manifestaciones que vinieron después. Es decir, hay un clima bastante pesado, digamos, como para hacerse los que nos hacemos una elección cuando queremos. Sí, sí, totalmente. Y bueno, y el antecedente que sigue primando en Kenia como el más el más complicado es el de 2007, donde Odinga también perdió, y ahí hubo más de 1.000 muertos en protestas posteriores, 1.000 muertos productos de la represión policial, que de hecho llevaron a que la Corte Penal Internacional juzgara, le abrieron un proceso a Kenyatta como responsable de esos hechos, que en ese entonces era ministro, que finalmente fue dado de baja por falta de pruebas. Pero sí, hay antecedentes recientes y hay una situación actual de mucha tensión donde lo que resulte de las elecciones del 26 de octubre puede desencadenar cuestiones, por lo menos hoy, imprevistas. Santi, nos tenemos que ir por una cuestión de tiempo. Tenemos el honor, creo, de ser los primeros en decirte feliz día de la primavera, ahora que ya han pasado las 5 de la tarde y es efectivamente y, qué sé yo, astronómicamente la primavera. Así que feliz día de la primavera. Muchísimas gracias por este panorama africano de hoy y nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Feliz día de la primavera para ustedes también y, por supuesto, hasta la semana que viene. Adiós, Santi. Gracias. Ahora vamos entonces con Santiago Mayor, quien se encarga del panorama africano todas las semanas en notasperiodismopopular.com.ar y ahí van a poder encontrar su versión escrita. Acá, en Lombelico del Mundo, todos los viernes, redobla la apuesta el panorama africano con la versión, en cambio, radial, ¿sí? Y todo este seguimiento, ya empezamos a encontrarle más la vuelta a la política africana. Ya me hablan de Kenyatta, Odinga, y ya no te suenan tan desconocidos. No son tan desconocidos, más o menos sabemos por dónde viene la mano. Hay cada vez más conocimiento, y eso es gracias a Santiago Mayor, que nos está dando una gran mano con todo eso. Un dato sobre África. En el discurso de Donald Trump en la Asamblea General de la ONU, en ningún momento mencionó al continente africano, a ningún país y a ningún mandatario del continente. Se hizo muy famosa una foto de la delegación de Mozambique, me parece, de 6 hombres, 3 durmiendo y el otro bostezando ampliamente, para que tengamos en cuenta la importancia de África en la geopolítica mundial. Música africana, ¿qué tenemos? Sí, es una banda nigeriana, ya que estamos. Se llama Seun Kuti y Egypt 80, que va con un rap, un hip hop muy interesante, muy lindo para escuchar, que se llama Rice. Our stomach still empty. Our ear don't fool for your words. Our stomach still empty. For the stones, we must rise. Lombelico del mundo, desde el sur. .17:22, hora de irnos con Lucio Garriga Olmo hacia Oriente Medio. Y ahora sí, hay todo un tema con respecto a este referéndum que en Kurdistán, en el Kurdistán iraquí, se ha anunciado para el próximo lunes para definir una posible independencia de esa región con respecto al resto de Irak. Algo que indirectamente también tiene que ver con la política de los demás países a donde se encuentra viviendo el pueblo kurdo, ¿no? Que son Siria, Turquía e Irán, a donde la presencia kurda ha sido fundamental en el combate contra el ISIS, pero que ahora empieza a volver a molestar, especialmente en el caso turco, que han librado una guerra directamente contra los kurdos, por la posibilidad de un Kurdistán independiente en la región. Así es. Concretamente el lunes se vota en el Kurdistán iraquí si el pueblo kurdo quiere una independencia y su propio estado, o si quieren seguir siendo parte semiautónoma del gobierno central de Bagdad. La pregunta será: ¿quiere que la región del Kurdistán y las áreas kurdas fuera de la administración de la región se conviertan en un estado independiente? Y ahí ese es el principal cortocircuito que hay con el resto de los poderes. A ver, podemos decir ampliamente que la gran mayoría de los estados están en contra del referéndum kurdo y que hay muy pocos que están a favor. El único que se pronunció abierta y claramente a favor es el gobierno de Benjamín Netanyahu, de Israel. Y le conviene porque eso le generaría realmente graves problemas a los demás países, a mayoría árabe, que están árabe y persa, en el caso de Irán, que se la tienen jurada, ¿no? Así es, principalmente Irán. Claro. A ver, el referéndum kurdo en Irak, el mayor temor de los restos de los países donde hay presencia kurda, especialmente Turquía e Irak, es que el referéndum en Irak se lleve como desenlace una efervescencia kurda en sus propios países, principalmente en Irán y en Turquía. ¿Turquía por qué? Porque tiene presencia el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, declarado terrorista por Turquía y en guerra abierta con el gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Y en Irán, porque el gobierno de Rouhani, el gobierno central de Teherán, también está en contra del referéndum kurdo de Irak porque puede levantar a su propia población kurda en Irán, especialmente en el sur, teniendo en cuenta las matanzas de la década del 80, principios de los 90, muy famosas, las matanzas por parte del régimen iraní post-revolución sobre el pueblo kurdo. Ese es el temor de los principales países de la región. Después están los temores de los países del resto del globo, podríamos decir, principalmente Europa y la Unión Europea. Estados Unidos dijo a través de su Departamento de Estado que la iniciativa es errónea y instó al gobierno de Barzani, del gobierno del Kurdistán iraquí, a aceptar la alternativa, que sería un diálogo serio y sostenido con el gobierno central a través de la interferencia, a través de la mediación de Estados Unidos, claro, y la Unión Europea. El gobierno de Irak anunció y dijo claramente que no es un referéndum que al día siguiente será independentista. La idea no es declarar la independencia el martes, si es que gana el sí, que todo el mundo prevé una victoria contundente del sí. Sino que Barzani, Masoud Barzani, el líder del Kurdistán iraquí, dijo que es un referéndum para poder dialogar seriamente con Bagdad. Claro. Sentarse con la fuerza del resultado a dialogar con las autoridades y no simplemente con una intención por parte de un gobierno autonomista o regional, sino con la evidencia, ¿no?, de los hechos. Para tener el poder, por lo menos, de la población kurda de Irak y poder ir con un poco más de base y sustento poblacional a discutir cara a cara con el primer ministro de Irak, al-Abadi, las negociaciones para una posible independencia kurda. Ahora, esa situación, yo por lo que he podido leer, hay cierta coincidencia por parte de varios analistas y escritores que se dedican justamente al análisis de esa región, de que una posible lucha independentista del Kurdistán no solamente es muy probable, sino que también se convertiría en una próxima guerra a largo plazo y de largo alcance en la región. Es decir, sería el nuevo factor de estabilidad en la región una vez terminado el capítulo ISIS. Sería justamente la lucha anticurda que reuniría a varios sectores de la política de Oriente Medio. Esto un poquitito podría llegar a ser el inicio de ese escenario que varios pronostican. Sí, tiene muy pocos amigos el pueblo kurdo en la región. A ver, Irak está en contra, Irán está en contra, Turquía está en contra. Hay muchos analistas que sostienen esto de una posible guerra anticurda, especialmente porque también hay muchos que coinciden en que el plan de Estados Unidos para la región y que algunos otros países occidentales es dividir Irak, claro, es dividirlo en tres. Una región y un país autónomo para la población sunita, uh-huh, otra para la población chiita de Irak y otra para el pueblo kurdo. Ese es lo que muchos analistas dicen el plan de Estados Unidos para el Kurdistán. Lo cierto es que el sueño independentista del pueblo kurdo es de hace años, milenario. Desde el Tratado de Sevres, a principios del siglo pasado, se habló de un Estado para la mayoría kurda. Luego Turquía consiguió revertir esa decisión internacional a través del Tratado de Lausana y de Sykes-Picot, y de Lausana principalmente. Entonces el pueblo kurdo está convencido en ir a las urnas. Barzani, el líder, claro, del kurdo, dijo que van a ir a las urnas y que va a ganar el sí. Y él dijo hace unas semanas, si nos proponen una alternativa seria en 3 días, suspendemos temporalmente el referéndum. Lo prorrogamos un poco en el tiempo. No recibió ninguna alternativa, dijo. Por lo tanto, el referéndum el lunes se hace. Los mitines, si uno ve las movilizaciones, las marchas, especialmente en los estadios de fútbol, son contundentes. Es muchísima la gente que se está movilizando a favor del Kurdistán, del referéndum kurdo y de la independencia kurda, justamente porque es un tratado y es un sueño desde hace años que tiene el pueblo kurdo, el pueblo más grande del mundo sin ningún estado. Son más de 40 millones de personas que tienen, y esto tiene que quedar en claro, no son árabes. Son, claro, kurdos. Tienen su propia cultura, su propio lenguaje, su propia religión, sus propias tradiciones y en la mayoría de los países de la región todas sus características están prohibidas. Uh-huh. Entonces el sueño de un Estado independiente para el pueblo kurdo es muy anhelado y todos esperan que el lunes la victoria del sí sea contundente. Como ya escuchamos música kurda aquí en el Ombelico del Mundo, hoy nos vamos a mover un poquito las cachas, a festejar la primavera. Nos vamos a escuchar algo de Chocip Town desde Colombia con De Dónde Vengo Yo. Mm-hmm.

un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vázquez. Sábado 30 de septiembre, desde las 9 de la noche, tocan Hospicio, Cuarto Creciente y La Encordada. Muestra fotográfica con Carla Moreno, Catalina Rosales y Florencia Rodríguez. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. ¿Sabías que las trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en la calle? Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Leombelico del Mundo. Seguimos haciendo Lombelico del Mundo, seguimos hasta las 18 horas aquí en Radionauta FM 106.3. Como les hemos dicho, ya estamos en el hemisferio austral, en la primavera, por fin. Tenemos solcito, un día muy pero muy bonito en la ciudad de La Plata. Nosotros queríamos dedicar un rato antes de terminar este programa a razonar un poquitito acerca de lo que en el primer bloque yo dije es probablemente uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Europa, por lo menos en los últimos 30 años, y que tiene que ver con el referéndum que los catalanes están intentando llevar adelante el próximo 1 de octubre en Barcelona. Justamente un referéndum que deberá definir la independencia del Estado catalán del resto de España. Y la creación de una república. Y la creación de una república allí en esa región del Estado español. Nosotros ya lo hemos comentado hace 2 semanas, cuál ha sido más o menos el proceso que ha llevado justamente a la celebración o a los preparativos del referéndum del próximo 1 de octubre, y que han arrancado hace 2 semanas con la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica y fundacional, que tiene la categoría de norma suprema, que prácticamente es lo mismo que como si fuera un nivel constitucional, digamos, ¿no? Y que esa ley, que efectivamente establece la independencia de la República Catalana del Estado español, tiene que ser aprobada, trámite plebiscito, trámite este referéndum, ¿sí? A partir justamente de la aprobación, del apoyo popular a la ley. Este referéndum se ha establecido para el 1 de octubre próximo y ha sido totalmente rechazado por la Corte Constitucional Española. La Corte Constitucional Española declaró ilegal la realización de este referéndum y, por lo tanto, instó a las instituciones, tanto desde el punto de vista judicial como desde el punto de vista de seguridad policial, a intentar parar la celebración de este referéndum. ¿Qué ha hecho a partir de ese momento el gobierno de Mariano Rajoy? Todo lo posible para tratar de ponerle palos en las ruedas a la decisión de la autodeterminación catalana. ¿Con qué fundamento jurídico la Corte Constitucional Española, que es el máximo órgano jurídico que tiene España, estableció justamente la ilegalidad del referéndum? Bueno, la Constitución, hecha enseguida después de la muerte de Franco, establece la unidad territorial de España. Es decir, que España es un único Estado, una única monarquía, y que por lo tanto no puede ser dividida. Para poder llegar a una división, a una secesión, a una independencia de uno de sus estados autonómicos, es necesario modificar la Constitución. Ahora, me parece más que claro que es imposible llegar a modificar la Constitución de un Estado que incluso incluye a una enorme cantidad de pueblos diferentes que quieren mantenerse en unidad a partir de la iniciativa de uno solo de ellos, que en cambio quiere autodeterminarse. Ahí es a donde entra en conflicto esta idea de la unidad estadual del Reino de España con, por ejemplo, los principios de autodeterminación de los pueblos que se han establecido desde el punto de vista del derecho internacional. Ahí es a donde me parece que puede llegar a ser realmente un temón para seguir lo de la independencia de Cataluña. Esto solamente teniendo en cuenta la teoría. Vamos a los hechos. ¿Qué es lo que ha sucedido? En principio, el gobierno de España, para tratar de evitar que se celebre el referéndum, decidió congelar las cuentas de Cataluña. Es decir, le dio 48 horas al gobierno catalán para definir para esclarecer si iba a utilizar parte del presupuesto público que tiene Cataluña y que le es entregado justamente por Madrid cada año para la celebración de este referéndum. 6 millones de euros, más o menos, era el presupuesto destinado a eso. Sí, un intento de, una asfixia económica. Prácticamente un intento de intervenir, ¿sí?, un Estado autonómico. Es como, porque después sigue, ¿no? Pero sí, como para tener una idea, es como si el Estado central quisiera congelar, atarle las manos a una provincia en Buenos Aires, uh-huh, y intervenir todas sus cuentas. A partir de hoy, vos no manejás más la plata, la manejo yo. Esto fue el primer intento de parar, ¿no?, el referéndum en Cataluña. Pero después vinieron cosas mucho peores. Muchísimo peores. El pasado 20 de septiembre, estamos hablando del pasado miércoles, ¿sí?, hubo una serie de operativos que generó el Estado español, el Estado central de España, en contra de la realización del referéndum. ¿Qué hicieron? Empezaron a entrar en todos los edificios públicos y privados a donde se sospechaba que se estaban preparando las papeletas, toda la parte, digamos, que tiene que ver con la organización, ¿no?, de este referéndum, volantes, inclusive dinero, ¿sí?, que se iba a utilizar para este referéndum, y han decidido llevarse presa a la gente que estaba a cargo de la realización de este referéndum. Sí, incluso... políticos catalanes. Hubo 14 detenidos, entre ellos el vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, ¿sí?, y el secretario de Hacienda, el ministro de Economía de Cataluña, se llevaron preso. El ministro de Economía de Cataluña, Jové Lado. Yo, cuando leía esto, yo no lo podía creer. Es vergonzoso. Yo no lo podía creer. Acusados de sedición, es decir, de estar llevando adelante acciones en contra de la estabilidad del Reino de España. A todo esto, bueno, hoy llegó la noticia de que seis quedan todavía bajo la orden judicial, quedan detenidos, entre ellos justamente el vicepresidente de Cataluña y el ministro de Economía, que han sido echados del gobierno. ¿Por qué? Porque mientras seguían en funciones, según la ley española, seguían en estado de sedición y tenían que pagar una multa diaria de 12.000 euros desde sus cuentas privadas, por cada día que se mantuvieran en sedición. Entonces, al no formar parte más de una institución pública, al ser echados del gobierno, los salvan de tener que pagar, claro, esta multa, ¿no?, que es por, claro, la malversación que el Estado catalán estaría haciendo en la financiación del referéndum de la independencia. Hubo 41 allanamientos el miércoles pasado. Entre ellos, un allanamiento al polo industrial, a donde se estaban imprimiendo las 10 millones de boletas necesarias para realizar justamente el referéndum independentista. Se las llevaron todas. Sí, se hizo muy famosa la foto de un señor, un adulto catalán, porque los allanamientos se desarrollaron también en medios de comunicación, en diarios. Solamente, inclusive en la sede central del partido de la CUP, de la Candidatura de Unidad Popular, que es un partido de izquierda, que es un partido con, para ubicarlo, con una serie de reivindicaciones adquiridas del bolivarianismo, es decir, muy solidario con Venezuela, por ejemplo. Un partido, digamos, que tiene una raíz popular muy fuerte y que ha sido allanado o han intentado allanarlo por parte de la Policía Nacional. Sí, se hizo muy famosa la foto de un señor votando en una urna en el medio de la calle mientras la policía allanaba medios de comunicación, diarios, sí, partidos políticos. Se hizo también, se viralizó un video de la policía, la Guardia Civil, enviada por Madrid, intentando ingresar en distintos espacios públicos y privados para allanarlos, y el pueblo catalán resistiéndolo y la policía terminándose yéndose sin poder haber hecho el allanamiento requerido. Y el pueblo catalán, especialmente con este referéndum que quiere hacer, que se realizó hace unos años, que ya hablamos, sí, que tuvo pésimas repercusiones para Mas, sí, Artur Mas, aquel jefe de gobierno catalán de aquel momento. Y lo que muchos empiezan a sostener, o lo que aseguran, es una represión aún mayor, un recrudecimiento de estas medidas de fuerza tomadas por el gobierno central español, que quiere impedir a cualquier costo, sí, a cualquier costo, el referéndum catalán. Ahora, luego de lo que fue la decisión justamente de llevar adelante estos allanamientos del martes, Rajoy prácticamente por cerrada la cuestión. No tienen las papeletas, no tienen los volantes, no tienen el dinero, no tienen ningún tipo de posibilidad de llevar adelante todo esto. Y además tiene amenazados a través de la justicia a 700 alcaldes de Cataluña, incluida Ada Colau, que es la alcaldesa de Barcelona, que ustedes recordarán fue una de las figuras de la política europea más destacadas, más descollantes de los últimos años, una alcaldesa de izquierda que llega por la vía electoral a la alcaldía de Barcelona, una de las ciudades más importantes de Europa, con un discurso que surge de los movimientos de indignados. Ada Colau, de hecho, empezó su trayectoria política ocupando las casas que habían desahuciar, que intentaban vaciar los cobradores de los bancos luego de la crisis de 2008, es decir, con una trayectoria política ligada justamente a este tipo de movimientos, y que hoy se ha puesto a la cabeza de este movimiento por la decisión, por la determinación. Es decir, lo que ellos piden, y lo dijo Pep Guardiola hoy, esta mañana. Pep Guardiola, ferviente defensor del referéndum. Pep Guardiola dice: los catalanes no queremos la independencia, los catalanes queremos votar. Es decir, lo que no nos está dejando hacer el Estado español es votar. Y tiene razón. O sea, lo increíble es que el Estado español ha generado una situación en la cual efectivamente el malo de la película termina siendo Rajoy, porque no está dejando votar en nombre de la democracia. Es el oxímoron más increíble que se haya visto en los últimos años. Sí, lo que vos decís es esto, justamente las redes sociales tienen esto de poder viralizar fotos y videos. Sí. Hay una foto que está circulando de un ferviente defensor del no, es decir, de un defensor de las decisiones españolas de no, sí, permitir el referéndum, y dice que no se puede realizar el referéndum porque hay que respetar las instituciones de España y la unidad nacional. Sí. Bueno, está defendiendo que no se realice el referéndum al lado de una bandera que dice respeto. Claro. Las diferencias y a los problemas que se enfrenta el Estado español a la hora de impedir este referéndum. Un Estado español que se hace eco de la libertad de prensa y allanó medios de comunicación en Barcelona. Un Estado español que se hace eco de la democracia al hablar de los populismos de América Latina y no le está permitiendo al pueblo catalán expresarse en las urnas sobre si están a favor o no de la independencia del Estado. Una de las expresiones, vuelvo a subrayarlo, le damos tanta importancia a esto porque realmente abre una serie de interrogantes que son muy difíciles de enfrentar. No solamente desde el punto de vista jurídico, independencia sí, independencia no, autodeterminación sí o no, es o no algo que entra dentro del principio de autodeterminación de los pueblos que el derecho internacional defiende, se trata o no de la necesidad popular de poder autogestionar los propios recursos. Recordemos, Cataluña es una de las regiones más ricas, no solamente de España, sino de toda Europa. Europa, sí, es la productora del 20% del PBI español, es una de las regiones industriales más importantes que tiene Europa, pero abre una serie de interrogantes también acerca de cómo los gobiernos europeos en este momento están intentando a toda costa mantener un status quo que evidentemente están perdiendo. Por eso me parece realmente muy, pero muy interesante seguir este tipo de situaciones, especialmente la catalana. La cuestión catalana se produce no solamente en el ámbito de la política, sino también en el ámbito de la música. Ustedes saben, el 11 de septiembre es el día de la Diaia, que es el día en el cual los catalanes perdieron la última batalla por la independencia. Batalla, esta sí, en la Edad Media, y que se combatió con espada y escudo. El último día de independencia que tuvo Cataluña fue el 11 de septiembre, no recuerdo en este momento exactamente el año, y lo festejan todos los años, la Diaia, el día en que se perdió la independencia de Cataluña por las armas. Y todos los años se elige una canción para poder demostrar de alguna manera la persistencia del sentimiento catalán y de la necesidad de independencia de ese pueblo. En 2016, la que vamos a escuchar fue la canción elegida como himno de la independencia de Cataluña, y la semana que viene le vamos a proponer el de 2017, que la verdad que también está muy buena. Tots els llocs que hem trepitjat sentint la terra amb el nostre peu descalç. Cada poble i ciutat que ens han convidat a estimar i ser-ne part. Tots els que ens han precedit sembrant la idea que mai podríem collir. Los anònims, els que mai podrem ja oblidar, i els recent incorporats. Dempeus i amunt, que tot ara es concentra en un sol punt. L'ocens es munt, el somni duem ben clos a dins del punt. Arriba el gran moment d'empeny els engranatges, ser fortes i valents i endavant les atges. Desperten tots els cors, moren els vassallatges, som valentes i forts i endavant les atges. Els moments que hem viscut, els que ens han fet com som i els que hem compartit junts. Els que hem brindat pel món, els que ens han dut al lloc on començar a caminar. Fem peus i amunt, que tot ara es concentra en un sol punt. No saps es muny, el somni ven ben clos a dins del punt. Arriba el gran moment d'empeny els engranatges, ser fortes i valents i endavant les atges. Desperten tots els cors, moren els vassallatges, som valentes i forts i endavant, que arriba el gran moment d'empeny els engranatges, ser fortes i valents i endavant les atges. Desperten tots els cors, moren els vassallatges, som valentes i forts i endavant les atges. Bueno, hemos llegado al final de este Ombelico del Mundo del día de hoy. Nosotros tenemos que agradecer y muchísimo tanto a Juan Ignacio Arechaga, que ha estado tanto en la operación técnica como en la producción en piso del programa de hoy, como a nuestra amiga Panambí Méndez, que ha vuelto a la operación del Ombelico del Mundo en el día de hoy. Mandamos un gran saludo a Fernanda Merck, quien es quien generalmente lo hace y que en este momento está de viaje, así que le deseamos realmente un feliz viaje y que vuelva prontito aquí con nosotros en el Ombelico del Mundo. Agradecer, obviamente, Lucio Garriga Olmo, que se ha encargado de todo lo que tiene que ver con Oriente Medio y muchísimo más en el Ombelico del Mundo de hoy. Un placer, nos reencontramos el próximo viernes y seguiremos atentos a lo que ocurra el lunes con el referéndum kurdo, especialmente por si puede haber algunas situaciones de violencia que algunos aseguran que pueden ser muy peligrosas. Fernando, mirá vos. Me estaba acordando de Fernando Vicente Prieto, que en el día de hoy no estuvo, no pudo salir al aire, pero que el viernes que viene va a estar seguramente. No, Francisco Castaño, en cambio, es quien se ha encargado de analizar la diplomacia argentina en el día de la fecha. Un placer, nos reencontramos, nos escuchamos el viernes que viene. Atentos a todo. Nosotros lo dejamos en muy buenas manos. Ya está el equipo casi completo del Tercer Mundo aquí en los estudios de Radionauta. Así que quédense para escuchar el programa decano de esta radio comunitaria alternativa y popular. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes a partir de las 16 horas. Y como todos los viernes, nos preguntamos a dónde está Santiago Maldonado y exigimos su inmediata aparición con vida. Chau. ¡A bailar!